Un lenguaje lleno de amor. Los escritos de San Juan de la Cruz son el itinerario maravilloso hacia Dios, fruto de la experiencia interior vivida por él mismo. No escribe como un profesional que quiere decir su pensamiento, sino como un hombre unido a Dios que quiere expresar su experiencia. Podría decirse que escribe con un deseo de santificación propia y para ayudar a las personas que trata. No pretende ser original, ni busca que sus escritos produzcan admiración, sino provecho espiritual. No decía a los demás, sino lo que creía que Dios le decía a él. La prosa de San Juan de la Cruz destaca por su ponderación y por su equilibrio. Fiel a la sencillez con que Dios se le manifiesta, dice que el lenguaje donde se expone lo divino tiene que ser sencillo, y así lo exige la materia tan alta como es la manifestación del amor divino en el alma humana. Lo que pasa en los escritos de San Juan de la Cruz es que a veces habla el místico y a veces el teólogo. Y esto lleva consigo que la sencillez fundamental tenga que ir acompañada de términos teológicos. Pero Juan de la Cruz procura aclarar todo de forma que sus enseñanzas sean comprensibles. Él mismo reconoce que las palabras son insuficientes para expresar las cosas de Dios. Y advierte que, para gustar y saborear esta prosa, hace falta tener el paladar sano, porque si no, será imposible gozar del espíritu y de la vida que contienen las palabras que la componen. Su prosa es un reflejo de la armonía que en ella se describe. Con su sencillez y claridad característica, dice que ha descubierto en el silencio de la noche espiritual que todas las criaturas expresan, cada una a su estilo, las maravillas de Dios. Por ser un místico, su lenguaje está lleno de amor. Es un lenguaje emotivo y al mismo tiempo sereno y profundo. Menéndez Pelayo dice que Juan de la Cruz y todos los místicos de su tiempo llevaron la prosa castellana a las más altas cumbres e hicieron de ella el instrumento más apto para descubrir el insondable arcano del espíritu. El punto de partida, así como los fundamentos de su discurso, los concreta en estas palabras que siempre se deben tener en cuenta. No fiaré ni de experiencia ni de ciencia, porque lo uno y lo otro puede faltar y engañar. Mas, no dejándome de ayudar en lo que pudiere de estas dos cosas, me aprovecharé para todo lo que con el favor divino hubiere de decir de la divina escritura, por la cual, guiándonos, no podremos errar, pues que el que en ella habla es el Espíritu Santo. El equilibrado ensamblaje que logra hacer de esas fuentes es patente. Pocas veces se ha conseguido un diálogo tan perfecto y grato entre Biblia, teología y experiencia. Su rico temperamento inventivo y genial le hace poner a disposición de los demás cuantos medios se le ocurren para cultivar el espíritu de las personas a él confiadas. Poesías, sentencias, dibujos, explicaciones, pláticas, escritos, todo sirve de estímulo a vivir una vida interior más profunda y generosa, pero también de luz para penetrar mejor las bellezas de la vida del espíritu, que puede alcanzar las cumbres sublimes donde Dios se comunica y se hace vida del alma. Como respuesta a las peticiones que le hacían de que les pusiera por escrito lo que les enseñaba, nacen sus obras. Comenzó escribiendo avisos o consejos de dirección, temas de reflexión para algunas religiosas a él confiadas. En su período de confesor de las monjas de la Encarnación de Ávila, Escribía billetes que las monjas guardaban como un precioso tesoro. Continuó esta práctica durante la estancia como prior en el convento de El Calvario o rector en Baeza, dirigiendo muchos de estos avisos a las monjas del monasterio de Beas. Entre estos avisos están los Dichos de Luz y Amor, que es el título que les da en un prólogo que escribe al comenzar una serie de sentencias. Con la humildad propia de un hombre de Dios escribe: también, oh Dios mío y deleite mío, en estos dichos de luz y amor de ti, se quiso mi alma emplear por amor a ti, porque ya que yo, teniendo la lengua de ellos, no tengo la obra y la virtud de ellos, que es con lo que, Señor mío, te agradas más que con el lenguaje y la sabiduría de ellos, otras personas, provocadas por ellos, por vuestra ventura, aprovechen en tu servicio y amor en que yo falto, y tenga mi alma en qué se consolar de que haya sido ocasión que lo que falta en ella halles en otras. Este hombre, que escribe con esta humildad verdadera, ha vivido su existencia humana desde una radical orientación de todo su ser hacia Dios. El hombre viene a la existencia marcado ya por una vocación sobrenatural, desde la cual debe sentirse interpelado profundamente. El hombre tiene hambre y sed de Dios. Se diría que una fuerza inscrita en lo más profundo del alma le impulsa hacia su Creador, origen y fin de su existencia. Esta tensión hacia Dios se actúa y expresa mediante el amor, que es la inclinación del alma y la fuerza y virtud que tiene para ir a Dios. Y es Dios mismo quien se revela al hombre posibilitando, suscitando y hasta exigiendo una actitud total de amor absoluto que abarque, unifique y llene de un sentido nuevo su existencia. Por eso le da el gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Este texto bíblico resuena en la vida y escritos de San Juan de la Cruz. Convencido de la importancia del amor en la vida del hombre, escribe esta conocida y famosa sentencia: a la tarde te examinarán de amor. Aprende a amar como Dios quiere ser amado, y deja tu condición. A la tarde se refiere al atardecer de la vida. Serás juzgado según tu amor. El amor será la piedra de toque. El que ama a Dios será sumergido en Dios. Pero hay muchos grados en el amor. Es preciso aprender a amar a Dios no como nos gusta a nosotros, sino como quiere Él. Por eso importa dejar nuestra condición para revestirnos de Cristo. Todos seremos juzgados por el amor, y este es el que cuenta. San Juan de la Cruz nos llevará siempre a la gran ley del amor, y así nos dice en otro de sus avisos: toma a Dios por esposo y amigo, con quien te andes de continuo, y no pecarás, y sabrás amar, y se harán las cosas necesarias y prósperas para ti. El esposo es Cristo. El amigo es Cristo. Y por eso pide imitar a Cristo, que está siempre presente en todos sus escritos. Y así aconseja: para vencer los apetitos, traer un ordinario apetito de imitar a Jesucristo en todas sus obras, conformándose con su vida, la cual se debe considerar para saberla imitar y haberse en todas las cosas como Él se hubiere. Es una exigencia la contemplación de la vida de Cristo para conocerle, amarle y seguirle. Y todavía explica: para poder hacer esto, es necesario que cualquier apetito o gusto, si no fuere puramente por honra y gloria de Dios, ha de renunciarlo y quedarse en vacío por amor del que en esta vida ni quiso, ni tuvo más de hacer la voluntad de su padre, la cual llamaba su comida o manjar. Pero Juan, que toma el apellido de la cruz, sabe que en los ejemplos de Cristo el rasgo principal se llama cruz. Jesús mismo, antes de su pasión, nos dijo las condiciones de su seguimiento. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y en otro momento nos dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Juan de la Cruz tiene siempre presente las palabras de Jesús, las vive, y esto es lo que recomienda. El que no busca la cruz de Cristo, no busca la gloria de Cristo. Bástele Cristo crucificado, y con él pene y descanse. Y por esto, aniquilarse en todas las cosas exteriores e interiores. Tenga fortaleza en el corazón contra todas las cosas que le movieren a lo que no es Dios. Y sea amiga de la pasión de Cristo. Además de los avisos espirituales, entre sus obras menores tiene una titulada Cautelas. En estas páginas se condensa una gran parte de su ascética, dirigidas a espíritus fuertes y animosos, empeñados en la propia santificación. Lo que pretende es quitar los obstáculos que se oponen al proceso de la perfección religiosa. A algunos, esta doctrina les puede parecer muy exigente. En realidad es radical como el Evangelio, y como lo es San Juan de la Cruz. Según él, son medios eficaces para conseguir una vida teologal sólida y un acertado discernimiento espiritual. El dibujo, llamado Monte de la Perfección, es otro recurso que utilizó en su dirección, prefiriendo síntesis breves y de fácil comprensión. A esta finalidad responde el famoso gráfico que distribuyó entre sus discípulos. Las primeras destinatarias parece que fueron las carmelitas del convento de Beas, que lo llevaban en su breviario para tener presentes sus enseñanzas. Juan de la Cruz nunca llama engaño, y aunque se le puede llamar con toda verdad el doctor del amor, sabe que para llegar a la meta del amor perfecto, a la unión de amor con Dios, que es la única capaz de colmar un corazón hecho para Dios, el camino que lleva hasta la cumbre es áspero, empinado, despojado. Para explicarles en forma breve a las monjas cómo llegar a la cumbre, les dibuja para cada una un monte escuetamente diseñado. En el monte hay tres caminos ascendentes. En la cumbre está la divina sabiduría, Dios, que espera al alma para enriquecerla con sus dones. El camino de la derecha es el que conduce a los bienes de la tierra, buscados por el placer que proporcionan. De medios, se convierten en fin. Seguir tras ellos, con este espíritu, es meterse por el camino del espíritu extraviado. Es un camino peligroso al que frecuentemente trata de arrastrarnos la naturaleza, que halla su provecho en el gusto falso de un placer inmediato, y busca libertad, honor, ciencia, descanso. Es el camino de las almas imperfectas que se complacen en los bienes de la tierra. Tampoco es bueno el camino de la izquierda. Es el de las almas imperfectas que se detienen en los bienes sobrenaturales con espíritu propietario. Lo que ofrece este camino es gloria, seguridad, alegrías y consuelos. Pero no ama de veras el que tiene más ojo a los bienes de Dios que al mismo Dios. El camino central, el más estrecho, penetra en la cumbre, en el círculo donde habita Dios. En esta senda aparece repetida 3 veces la palabra nada, nada, nada. Pero es para alcanzar el todo. El llegar a la cumbre del monte exige, primero, que sepan desembarazarse de todo lo temporal. Segundo, y no embarazarse con lo espiritual. Tercero, y quedar en la suma desnudez y libertad de espíritu. Esto es lo que se requiere para la unión con Dios. Porque amar es obrar en despojarse por Dios de todo lo que no es Dios. De todo hay que despojarse, pero por Dios, para unirse a Él sin que haya nada que lo impida. El primer efecto de esta divina unión es una tranquila libertad. Lo que Juan de la Cruz repetía en el dibujo primitivo es: no me da pena de nada. No me da gloria de nada. Solo reina en este monte la honra y gloria de Dios. Y así dice que el estado de esta divina unión consiste en tener el alma según la voluntad en total transformación con la voluntad de Dios, de manera que no haya cosa contraria a la voluntad de Dios, sino que en todo y por todo su movimiento sea voluntad de Dios. Y este es el camino que invita a seguir cuando dice: el que pretende tener algo, ahora de Dios, ahora de otra cosa, con propiedad alguna, no va desnudo ni negado en todo, y así no podrá subir por esta senda angosta hacia arriba, porque el aprovechar no se halla sino imitando a Cristo, que es el camino y la verdad y la vida, y ninguno viene al Padre si no es por Él. El don que Dios quiere hacer al alma que le busca de esta manera está condicionado por el don del alma misma que Dios ha solicitado antes. Y Juan de la Cruz insiste: si son pocos los que llegan a la cumbre del monte, no es culpa de Dios, porque Él querría que todos fueran perfectos. Pero sabe dónde está la dificultad, y por eso advierte: hay muchos que desean pasar adelante y con gran continuación piden a Dios los traiga y pase a este estado de perfección. Y cuando Dios los quiere comenzar a llevar por los primeros trabajos y mortificaciones, según es necesario, no quieren pasar por ellas y hurtan el cuerpo, huyendo el camino angosto de la vida, buscando el ancho de su consuelo, que es el de su perdición. Y así, no dan lugar a Dios para recibir lo que le piden cuando Él se lo comienza a dar. Y todavía insiste: el amor no consiste en sentir grandes cosas, sino en tener grande desnudez y padecer por el amado. Porque amar a Dios durante el tiempo de prueba que es nuestra vida terrena es obrar en despojarse y desnudarse por Dios en todo lo que no es Dios. El rasgo peculiar de la santidad personal de Juan de la Cruz, de su vida y doctrina, es, primero, el sufrimiento amado y buscado por amor al Dios que nos ama. Segundo, los efectos que Él produce de libertad, iluminación, júbilo, liberación y unión mística. En esta subida al monte, el verdadero guía es Cristo, que se ha llamado a sí mismo camino. Esta doctrina, sintéticamente explicada a través del dibujo, la desarrollará ampliamente en 2 de sus obras mayores, Subida del Monte Carmelo y noche oscura. Cuatro son las obras mayores de San Juan de la Cruz en las que desarrolla toda su doctrina: Subida del Monte Carmelo, Noche Oscura, Cántico Espiritual y Llama de Amor Viva. Todas presentan la forma de comentario a un poema. Pero, para las dos primeras, el poema En una noche oscura es común a Subida del Monte Carmelo y Noche Oscura. Y unos pocos versos, pocos más de las dos primeras estrofas, sirven de punto de partida para una exposición más desarrollada, y gran parte de las estrofas quedan sin explicación. Las otras dos, el cántico espiritual y la llama de amor viva, el comentario se ciñe bastante a la letra y se extiende a toda la poesía. Pero las cuatro obras tratan de un mismo tema fundamental: la unión de amor del alma con Dios, siendo esta unión el término del camino espiritual. El santo no se limita a exponerla en sí misma, sino que describe el camino que a ella conduce. Hay quienes afirman que las dos primeras, camino y noche, se extienden más en proponer el camino, mientras que las otras dos, cántico y llama, se detienen más en el término. Pero todas encaminan al mismo fin: la unión con Dios. En toda la obra literaria de San Juan de la Cruz se demuestra que está en plena posesión de su síntesis doctrinal, al menos en las líneas fundamentales. Con toda fuerza deduce y expone la necesidad, para el que quiera llegar a la unión con Dios, de pasar por el desasimiento perfecto de todo apetito creado que no esté conforme con la voluntad de Dios. El camino que hay que recorrer lo ha deducido de la elevada naturaleza del fin a que intenta dirigir. Por eso, para comprender bien sus enseñanzas en los libros de La Subida y de La Noche, habrá que tener presentes las sublimes descripciones de la vida de amor perfecto que expresa en el cántico y en la llama. Para hacer más fácil la subida y tener constantemente presente la meta a la que su doctrina conduce, conviene recordar brevemente en qué consiste la unión hacia la que nos quiere dirigir, para después entrar con ánimo a conocer la senda que necesariamente hay que recorrer para llegar a la meta. San Juan de la Cruz pone ante nosotros el fin a que estamos llamados: a unirnos por amor con Dios. Y es en su primer libro de la subida donde encontramos la primera característica de esa unión. El estado de esta divina unión consiste en tener el alma, según la voluntad, con tal transformación en la voluntad de Dios, de manera que no haya en ella cosa contraria a la voluntad de Dios, sino que en todo y por todo su movimiento sea voluntad solamente de Dios. La unión divina, por tanto, consiste en una transformación del alma. Es la voluntad la que se transforma en la voluntad de Dios, en cuanto que no ama más que lo que Dios ama. Y otro texto de este mismo libro lo dice más claramente aún: la unión y transformación del alma con Dios no está siempre hecha sino sólo cuando viene a haber semejanza de amor, la cual es cuando las dos voluntades, conviene a saber, la del alma y la de Dios, están en uno conformes, no habiendo en la una cosa que repugne a la otra. El progreso en la caridad consiste para San Juan de la Cruz en tener la voluntad cada vez más conforme con la voluntad de Dios. Por tanto, la plenitud de conformidad corresponderá a la caridad perfecta. Y así deja claro que el elemento fundamental de la unión es la caridad activa, con que el alma abraza plenamente lo que Dios quiere de ella. Pero este elemento va acompañado de otro que pertenece a un orden distinto. Para el santo, la caridad perfecta no consiste sólo en una conformidad de nuestra voluntad con la divina, sino, como nos ha dicho, en una transformación. Y la característica de esta transformación es que, en todo y por todo, su movimiento sea voluntad de Dios. Parece que aquí alude directamente a esa atracción del amor hacia el objeto amado, que San Agustín expresa diciendo que el amor es mi peso. Cuando el hombre ama así, de forma que sacrifique todo impulso a ese amor, se puede hablar de transformación, y esa persona entonces se deja mover por Dios. Quien ama así a Cristo puede decir con San Pablo: vivo yo, ya no yo, es Cristo quien vive en mí. Pero la vida divina en nosotros es vida de gracia, y por tanto, a esta transformación afectiva de nuestra voluntad en Dios debe corresponder la plenitud de la gracia, y por tanto, una cierta plenitud de la actuación de los dones del Espíritu Santo en nosotros. En el Cántico Espiritual, hablando San Juan de la Cruz de los siete grados de amor, dice expresamente que el alma alcanza el séptimo grado cuando los dones del Espíritu Santo están en ella perfectos. Y en el séptimo grado, el alma llega al matrimonio espiritual, el más alto estado místico de que él habla. En la subida del Monte Carmelo, guía al alma hacia las mismas alturas. También aquí habla de los siete grados de amor, y nota que para llegar a la meta, el alma pasa sucesivamente por los diversos grados hasta meterla el esposo en la celda binaria de su perfecta caridad. Esta celda binaria, la interior bodega, es aquella en que el alma bebe de Dios, como explica en el cántico. Estamos, pues, en las cumbres de la mística. En la llama de amor viva, que trata directamente de los estados místicos más altos, San Juan de la Cruz, en una página desbordante de vida, describe la divinización de todo el obrar del alma, pero aludiendo explícitamente a la moción del Espíritu Santo. Y concluye: todos los movimientos e inclinaciones que antes el alma tenía del principio y fuerza de su vida natural, ya en esta unión son trocados en movimientos divinos. Porque el alma, como ya verdadera hija de Dios, en todo es movida por el Espíritu de Dios, como enseña San Pablo, que los que son movidos por el Espíritu de Dios son hijos del mismo Dios. En el mismo sentido se ha de entender la descripción que hace de la divinización del alma, de la que nos habla en la subida del Monte Carmelo, cuando dice: las operaciones de la memoria y de las demás potencias en este estado todas son divinas, porque poseyendo ya Dios las potencias, como ya entero Señor de ellas, por la transformación de ellas en sí, Él mismo es el que las mueve y manda divinamente, según su divino espíritu y voluntad. Se trata de una orientación de toda la vida del alma en Dios. Luego debe comprender también la intervención de los dones del Espíritu Santo. San Juan de la Cruz deja claro que junto al elemento fundamental, que es la transformación activa de nuestra voluntad en la de Dios, conformación que llega hasta ser una verdadera transformación afectiva, hay que distinguir también un elemento místico. Es decir, una amplia intervención de los dones del Espíritu Santo, por los cuales el alma queda sujeta al gobierno divino y es movida pasivamente por la iniciativa de Dios. Hacia esta unión ascético-mística nos orienta continuamente San Juan de la Cruz. Una misma perspectiva guía su pluma desde los primeros libros de la subida del Monte Carmelo hasta las sublimidades más elevadas de la llama de amor viva. La unión de amor, en que el abrazo amoroso de Dios corresponde a la donación amorosa del alma. La meta a la que nos dirige está compuesta de un doble elemento. Uno activo, propuesto al alma como término a conquistar con su esfuerzo generoso. La plena conformidad de su voluntad con la de Dios. Otro pasivo, que el alma no puede ganar, aunque puede disponerse a recibirlo. Es Dios quien la ha de introducir en la celda binaria. Es Él quien la ha de tomar bajo su influencia y será Él quien la mueva y dirija. El elemento activo es la donación amorosa del alma a Dios. El elemento pasivo resulta de la donación amorosa de Dios al alma. Pero como Juan de la Cruz no cree que Dios deje de hacer su parte con tal que el alma haga la suya, lo que propone como término único es la unión de amor, la transformación amorosa en él. A esto estamos llamados. A esto nos invita. No importan las dificultades del camino, con tal de llegar a la meta, teniendo por guía y camino a Cristo.